Hola, ¿qué tal amigos de Radar G? Mi nombre es Kenzo Panda y bueno, este es un demo que estamos grabando con mucho cariño para toda la gente de Radar G. En este proyecto que ustedes quieren iniciar para buscar la voz en cada uno de los estados de la República. Y pues bueno, ¿yo qué les puedo contar? Como les dije, mi nombre es Kenzo Panda, soy parte de la comunidad de osos. Y tengo a mi pareja a mi lado, es el Chango del Mal. Hola Changuito, ¿cómo estás? Hola amigos de Radar G, es un gusto para nosotros estar aquí grabando este demo. Como bien dijo Kenzo Panda, somos una pareja de cachorros. Así es. Y tenemos casi nueve años de relación. Prontito vamos a cumplir los 9 años. Y pues esta es como nuestra tercera experiencia en los micrófonos. Considerando que tal vez podríamos partir de aquí con un programa nuevo, pero ya hemos tenido antes en la comunidad de Midware, una comunidad de osos en Yucatán, lo ponen a estar frente al micrófono en 2 ocasiones con 2 propuestas distintas. Así es, bueno, estuvimos trabajando anteriormente con algo que se llamó Midbear Podcast, que ha sido, bueno, en realidad los 2 podcasts han sido para esta comunidad de Midbear. El Midbear Podcast y La Chaqueta, conjunto con un gran amigo que teníamos que se llama Javo, que lamentablemente pues ya no está aquí con nosotros, está en Oaxaca. Y no sé si se animó él a grabar su propio demo, lo cual nos daría mucho gusto que él también hubiera grabado un demo. Pero pues bueno, si quieren checar un poquito más del trabajo que hemos hecho anteriormente, pueden escucharlos en la misma página aquí que le estamos dejando el archivo. Se llama archive.org. Buscan la palabra Midbear y les van a aparecer a ustedes todos los programas que hemos hecho. Durante la primera temporada de que fue Midbear Podcast fueron 18 programas. Y en La Chaqueta hicimos 14 programas, si no es que 16. No me acuerdo muy bien ahorita, pero bueno. Sí, claro, y el primero de ellos, Midbear Podcast, pues surge esta necesidad, ¿no?, de ofrecer algo a la comunidad, de ofrecer un programa de radio, algo donde se hablara sobre temas de la comunidad gay, también de la comunidad oso, lo que sucedía en Yucatán. Y el caso de La Chaqueta, ya era nuestra segunda vez al micrófono, pero esta vez con más producción, más producidito, ya con comerciales, sí, ya. Cortinillas, secciones, o sea, la verdad parecía de verdad. Sí, la verdad nos gusta mucho hacer este tipo de cosas, o sea, hablar así un programa de radio, cosas por el estilo. Pero pues bueno, les dejamos que ustedes escuchen un poquito de lo que hicimos con La Chaqueta y con Midbear Podcast, si tienen chance de hacerlo. Me imagino que les van a llegar N cantidad de demos. Pero pues bueno, vamos a empezar a hablar sobre el... Y claro, además demo, para que se queden un criterio de lo que realmente somos. Y pues también del trabajo y de la maduración que hemos tenido como locutores, ¿no? Porque realmente la fluidez que pueden escuchar ahorita de mí, pues podría ser nada a los primeros programas que grabamos en Midbear Podcast. Dios mío, era una cosa, bueno, ya lo escucharán ustedes si tienen chance. Les diría que no escucharan los primeros porque estábamos bien verdes. Escuchen La Chaqueta, que es lo que más nos gusta. Pero vamos a empezar con el tema del demo. Ustedes nos han pedido que hablemos un poquito acerca de la comunidad gay y sobre las noticias que hay acerca de la comunidad gay en nuestro estado, que es Yucatán. Pues vamos a hablar de un tema que, la verdad, pues tuvimos que vivirlo en carne viva como para poder hablar con ustedes de esto. ¿De qué vamos a hablar, Chango? A ver, vamos a hablar un poco de el carnaval en Mérida, porque si bien podríamos empezar a caracterizar un poco la comunidad gay en Mérida, etcétera, lo que sí es un hecho que noticia que sucedió en recientes fechas fue precisamente el carnaval, y muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el carnaval con gay? Tal vez la festividad, tal vez penachos y cosas así, pero es que en realidad algo muy interesante y que realmente puede ser objeto de hasta de estudio si quieren verlo, es cómo el carnaval se vuelve un pretexto para muchas cosas. En primer lugar, para el desinhibe, para las sexualidades flexibles, por llamarlo de esa manera, la heteroflexibilidad, y hasta el travestismo socialmente aceptado. Sí, mira, lo que pasa es que en Yucatán lo que es una cultura, una sociedad con una medio doble moral bastante marcada, por así decirlo. No diría medio, diría una bastante doble moral. Como podrán ver, Chango es un poquito más desfachatado que yo. Pero bueno, sí, una moral bastante doble, una doble moralina bastante bonita, que yo creo que se vive en varios estados de la República. Sin embargo, acá es bien curioso, porque acá, si tú eres gay, la gente te acepta chido. Pero no vayas a ser un familiar, porque ahí sí como que ya hay como que sus issues. Y no vayas a invitar a la fiesta a tu primo que es gay, cosas por el estilo, ya saben, ¿no? Pero no falta en la fiesta donde siempre hay una jotita que te divierte, que te la puedes pasar bomba con ellos, con todas las ocurrencias. Que yo creo que parte del ser caribeños es este rollo de buscar, bueno, lo regional acá, los shows cómicos regionales, bueno, el teatro regional se caracteriza por ser cómico, y porque curiosamente la mayoría de los cómicos son travestis o hacen show travesti. Claro, o retratan un poco la homosexualidad desde el punto de vista, podríamos decir, heterosexual. Pero lo que sí es muy peculiar es de que siempre hay un personaje que es gay, ¿no? Y que, vaya, utilizan mucho ese recurso, ¿no? Muchos de los actores cómicos regionales son gays, también hay que decirlo. Y incluso el entretenimiento en bares y en restaurantes muchas veces es también de show travesti. Eso nos sorprendía. Y hace poco llegamos a la conclusión que en realidad que el lema de Mérida debe ser, ¿no? Mérida, ¿cómo te vistes, no? Porque, sí, para explicarles un poquito, acá en la campaña de una de la actual alcaldesa era Mérida, ¿cómo te quiero? Y después de ir a un show en un bar familiar en el centro, que la mayoría era, pues ahora sí que vestidas, lo cambiamos a Mérida, ¿cómo te vistes, no? Pero pues otra cosa que también tenemos que decirles acerca del ambiente cultural gay que vivimos aquí en Mérida es que el 90% de las cosas que se viven aquí o de las noticias pues son prácticamente de los antros, ¿no? O sea, todo se desenvuelve ahí, antros nuevos que se abren, los shows que se abren. Y en la parte de los shows que hacen las travestis, que tenemos dos travestis bastante conocidas acá en Yucatán, que son Mami Blue y Nani Namu, pues hacen como que mucho chiste sobre locales, ¿no? O sea, sobre, ¿ya viste fulanita con qué marido vino? O cosas por el estilo. Pero pues bueno, nosotros vamos a tratar de llevarles todo tipo de noticias y vamos a... Claro, y además como para contextualizarlos y caracterizar un poco más los hacia el ambiente, pues aquí como tal no tenemos muchos lugares o espacios de recreación para gente homosexual. O sea, no tenemos una zona rosa, no tenemos lugares que puedan llegar a ser cafés o otro tipo de giros, ¿no? De negocios que no sean precisamente bares, o además comunidades muy organizadas, tal vez todo es prácticamente, pues lo único que se limita es a los antros, a la vida en los antros. Además que todavía sí hay apertura, pero falta mucho terreno, sobre todo, bueno, a comparación a ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Que todo esto ya más, más apertura, más libertades, ¿no? Pero pues hablemos de esto, que es la libertad que en cierta manera le han llamado el travestismo socialmente aceptado, que es el carnaval. Fíjense que el carnaval se desarrolla en lo que es el Paseo Montejo, lo que, bueno, mi madre, que es de allá del DF, llama el Paseo de la Reforma de Yucatán, por así decirlo. Aunque tenemos un paseo de la Reforma, tenemos una avenida Reforma, pero es pequeñita, son como de 10 cuadras. Sí, en cambio, Paseo Montejo es así como donde están todas las casas históricas y donde están todos los bares, restaurantes de moda. Y pues bueno, aquí, ahí se pone el carnaval. Y justamente enfrente de un restaurante que se llama Las Brasas, donde hay como un monumento fálico ahí medio raro, es donde se junta toda la gente gay, en donde está la tarima de 13TV, que es, bueno, la estación local de aquí de Yucatán. Sí, la televisora local. Y algo que me llama mucho la atención es el lugar en donde se ha tomado, ¿no? Como un lugar gay. Porque pues finalmente no quiere decir que se convoque a la gente, que se publicite, que haya antros gays allá, o la presencia de gente, de los antros gays, no hay strippers ni esas cosas, sino que simplemente todos teníamos que adueñarnos de un espacio que hiciéramos propio, y al final cuenta, con el paso de los años, pues se volvió, ¿no?, la zona rosa precisamente del carnaval, pues la zona de Las Brasas. Entonces ahí es donde... se confluyen toda la gente homosexual y también gente heterosexual, y lo chistoso, ¿no?, es que con este ambiente, ¿no?, de festividad, de alcoholismo exacerbado, que finalmente el carnaval es una cantinota, aunque lo quieran ver, no lo quieran ver de esa manera los yucatecos, pero pues finalmente ahí se da una especie como de intercambio cultural. Y ya más adelante, con entrada a las copas, pues un intercambio incluso de fluidos, ¿no? Con gente heterosexual que ya entrada con el calor de los carnavales, pues decide probar otras cosas, ¿no? Sí, porque mira, de entrada, haz de cuenta, está el carnaval y empieza el desfile y todo el mundo anda regado por todos lados. Solamente los que quieren empezar a chupar desde temprano se van a esta parte del carnaval, a Las Brasas, y empiezan ahí a juntarse. Tú llegas y haces tu recorrido normalmente, y normalmente llevas tu nevera. Te asientas enfrente a Las Brasas o vas y compras tus cervezas, porque aparte la peculiaridad de que los puestos de cerveza más grandes se encuentran en Las Brasas, vas, compras tu cerveza y te encuentras a todo mundo ahí en Las Brasas. Así, toda la comunidad está presente en este lugar, y pues eso, ¿no?, esa es la parte, ¿no?, del cómo se liberan, ¿no?, poco a poco conforme van pasando las horas, aumentando el nivel de alcohol. Y también otra cosa que decíamos de que también el travestismo socialmente aceptado es que, bueno, pues también el carnaval es disfraz, es máscara, y pues finalmente la gente tiene que buscar cómo vestirse. Y ahí empieza el juego de los heterosexuales, de los bugas, de tratar de jugar, al menos por un día, a ser mujer, ¿no? Ser vestida. Y claro que lo hacen de una manera muy, se dragonizan, por decir una cosa, porque no terminan, no se ponen el cuerpo esponja, se depilan, sino que hacen esta idea, ¿no? De por eso un vestido, claro, muy burdo. Muy burdo. No, y de hecho, inclusive el día lunes, que es el lunes regional, las mujeres van vestidas con el traje típico de los hombres, y los hombres van vestidos con el famoso terno de gala de o batonas de las mestizas, que es el traje típico de acá de Yucatán. Y pues igual, entre que llegas allá y que comadre por acá y que mana por allá y que por todos lados, ¿no? O sea, las brasas es eso. De hecho, la última experiencia que tuvimos ahí fue que en una de esas apareció un travesti con una corona de princesa y empezó a bailar. Y la gente le empezó a hacer así, un ruedito para que bailara. Los hombres heterosexuales que andaban por ahí se iban a bailar con él. Y típico que entre el calor de las copas y todo el desmadre, que si te invito una chela, que si besito ahí distraído, que si quiero beso ajeno esta noche. Que si el chacayo no tiene para la caguama, y pues obviamente hay gente a vida de regalar caguama, le sobra dinero, y bueno, así pues ahí empiezan los intercambios, ¿no? La famosa frase de, ¿a ti te gusta la caguama? Pues a mí me sobra para la caguama, pero bueno, eso es la chichifiada, ¿no? Y como diría el buen Charlie, que está en la chancla, que nos gusta mucho su programa, pues al chacal no le haces el feo ya después de unas copitas, ¿no? Por así decirlo. Claro, pero lo interesante es el trueque, ¿no? Porque tú dirías, bueno, pues es el chacal que quiera darte golpe, bajarte la caguama, dices, no hay pedo, ¿no? Pero cómo empiezan precisamente en este clima, ¿no? De apertura y de esos calores que hay en el carnaval, pues ya empiezan los intercambios, ¿no? De que, bueno, te das una caguama, pero pues me dejo agarrar el paquete, ¿no? Entonces llega un punto en el que realmente... O te doy un besito, pero pues ya llega un momento en el que realmente la zona rosa de las bases se vuelve un verdadero bacanal. Entonces, eso claro, para los no que quisieran en... alguna vez venir y vivir la experiencia del carnaval en Mérida, créeme que la gente gay se va a llevar una muy buena, pues un buen sabor de boca, ¿no? Porque realmente la putería es tan grande, ¿no? Sí, pon tú, no vas a estar viendo ahí en el plano que estén ahí requete cogiendo a alguien, porque la neta, ¿no? O sea, ni tampoco están ahí con el guauis, pero sí hay que la frotadita, la untadita de camarón, el besito ahí distraído, cosas por el estilo. Y curiosamente, a pesar de tener una sociedad tan doble moralista, en el carnaval se permite. O sea, te dejan, nadie te dice nada. Lo que sucede en el carnaval se queda el carnaval, y ese es el ir y el devenir de todos los carnavales, ¿no? Y pues bueno, ya vamos acercándonos a los 15 minutos que tenemos reglamentarios de este demo. ¡No me callen! Sí, chango, pues estamos igual, como les decíamos, ya teníamos programas y estamos acostumbrados ahora sí que aventarnos hasta hora y media de programa. Ya vamos a tener programas en vivo de hasta de 2 horas, pero pues este es un pequeño demo. Vamos a dejarlos picados para ver si les gusta a los de Radar G este rollo que tenemos nosotros dos, a ver si les late y que nos manden toda la información para ver qué podemos hacer. Vale. Bueno, pues vamos rápido nada más a dar una conclusión. ¿Qué puedes concluir sobre el carnaval, Chango? Pues que puedo concluir que pues ya se debe poner entre los paquetes de viajes de turismo gay en México, porque realmente es el lugar para pasar el carnaval. Yo creo, no sé cómo se pasará en otros lugares, pero al menos el ambiente gay en el carnaval de Mérida se vive bien. Así es, y bueno, como conclusión, contando un poquito lo que dice Chango, tenemos amigos que vienen de Cancún, que vienen de Campeche. Con tal de vivir el carnaval de Mérida, si tienes la chance de venir acá, la verdad ya hasta va a abrir una aerolínea nueva, económica por ahí, para que se den la vueltecita durante carnaval, que es antes del miércoles de ceniza, empieza desde el jueves, más bien empieza desde el viernes, ya viene en grande, y termina el martes, te pides unos 3 días de vacaciones, te vienes, te la pasas chévere acá, y el martes con la cruda agarras el último vuelo y te vas para donde te tengas que ir, ¿no? Y pues bueno, esta fue parte de nuestro demo. También queremos decirles que no solamente podemos hablar sobre las noticias gay en Yucatán. Si ustedes gustan, ya tenemos igual temas armados con respecto a la comunidad oso. Así es. Por si les interesa. Y pues bueno, Chango, despídete rápido de nuestros amigos de Radar G. Pues amigos de Radar G, espero que les guste, les atraiga un poco esto que podemos hacer. Como dice Panda, hay tema para largo y pues... adelante, ¿no? Aquí estamos nosotros para lo que ustedes quieran. Y pues bueno, yo me despido de todos ustedes, yo soy Kenzo Panda, y pues un abrazo muy fuerte a Mauri Boy y también a Charlie, que son yo creo que nuestros locutores consentidos de ahí, de Radar G. Y pues espero que les guste y esperamos tener noticias de todos ustedes muy pronto y estar en contacto. Un abrazo de oso muy fuerte hasta la Ciudad de México. Nosotros somos Chango del Mal y Kenzo Panda desde Mérida, Yucatán. Hasta luego.